Buenos días, son las 11:30 del jueves 30 de enero de 2020 y estamos muy contentos de dar la bienvenida a un proyecto hecho por y para los alumnos. Bienvenidos a Carmen Radio, tu radio educativa. Síguenos en las ondas desde hoy todos los viernes de 11:30 a 12 durante el recreo. Debutamos con este primer programa dedicado a la celebración del Día de la Paz. Os presento a Carlos y Cristina, que son los que van a llevar las riendas de este programa número 1. Buenos días a todos. Con motivo de la celebración del Día de la Paz, hoy 30 de enero de 2020, estrenamos el primer programa del Carmen Radio. Los alumnos y alumnas del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Alguaza han creado este podcast titulado La Paz en tus manos, para enviar a todo el mundo un mensaje sencillo y práctico con el que poder alcanzar la paz. Vamos a ello, desde el Carmen hacia el mundo. Queremos la paz. Todo es posible y tú solo es posible. Hay un amigo en mí. La paz comienza con una sonrisa. Everest trabaja por la paz. No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. No hay caminos a la paz. La paz es el camino. La paz es para amar, querer y respetar. La guerra nos lleva a la tristeza, la pelea o incluso a la muerte. Sin embargo, la paz nos lleva a la alegría, el amor o la amistad. Por eso yo elijo la paz y ojalá todo el mundo. El amor es paz, la paz es felicidad, no a la violencia, no al maltrato, no al acoso escolar. Si cumplimos todo esto, se cumplirá la felicidad. Respeta a la gente que quieres y no hagas el mal. Lo mejor no es pelear si quieres tener paz. La paz es ese fondo blanco, ese cielo azul, esa brisa tan relajante y ese sonido marino. Si tienes un problema, no pelees. Habla y solucionalo. La posesión más valiosa que puedes tener es un corazón abierto. El alma más poderosa que puedes ser es un instrumento de paz. Usa tu buen corazón para que la paz crezca en tu interior. Plantando amor, igualdad, respeto y regando con diálogo, ayuda mutua, siempre crecerá la paz. Después de leer estos lemas, escuchamos el tema De ellos aprendí, todos a cantar. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, pum, pum, pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Ah, recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Una matata, vive y deja, vivi, vivi, va, vivi, bu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivi. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Y ahora viene el turno de la sorpresa, el rap de Harry. Un tema compuesto y cantado por nuestro maestro Mario de Quinto B. Hey, del Carmen hacia el mundo, 2020, Día de la Paz, yeah. Estad atentos a lo que os cuento. Tantos acontecimientos que son tan violentos. Demasiadas guerras hay en este mundo. Ira y violencia a cada segundo. Y por eso yo me pregunto, ¿qué es lo que nos atrae de todo este asunto? Luchas y conflictos de los que se creen listos. Dejad en paz a toda esa gente con la que coexisto. Cantamos por la paz desde el Carmen. Pedimos que todos se desarmen. Alzando la voz, que no dejen de escucharme. Radio, internet y televisión, todos nos invaden con tanto cañón. Sea por dinero o por religión, hasta que no paren no voy a callarme. Por eso te digo, escúchame un momento. Cuida a tus amigos, no hagas enemigos. No seas tormento, que no te cuenten cuentos. Contribuye a este movimiento. Haz que este sea tu momento. Agradecemos la colaboración a todos los alumnos y maestros del colegio y en especial a los que han sido seleccionados para leer su mensaje en este primer podcast. La paz en tus manos. José Amador, de 3 años. Victoria y Aya, de 4 años. Bayan y Ainhoa, de 5 años. David, de primero A. Nathan, de primero A. Amin Stiti, de primero B. Lucía, de segundo A. Fran, de segundo B. Ángela, de tercero A. Mar, de tercero B. Champs Doha, de cuarto A. Judith y Rafa, de cuarto B. Mark, de quinto A. Quinto B, Leire y Ryan. Yasmín, de sexto A. Isabel Parra, de sexto B. ¡Hasta la próxima!